de un médico, de una enfermera, de un trabajador de la salud. La importancia de la ciencia por encima de los intereses económicos. Eso. Hemos reflexionado no solo sobre nociones básicas de higiene personal, sino también en la contaminación que hacemos a lo que nos rodea. Todo esto no es apocalíptico, pero sí aleccionador. Quizás necesitábamos una sacudida del letargo automático en que vivimos, donde le damos más importancia a la inmediatez de lo tecnológico por encima de la paciencia de lo real. De esta salimos juntos y volveremos a las demostraciones de afecto, no siempre valoradas en su justa medida. Confiamos que este virus nos hará mejores y que unidos proyectaremos un mundo más solidario, más justo. A resistir entonces. A resistir. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Como es de público conocimiento, estamos en cuarentena y por lo tanto no podemos estar en la radio, por lo cual este programa ha sido editado con anterioridad. Recomendamos a todos los oyentes que se queden en sus casas. Es lo más sano y es lo que está recomendando, pidiendo y exigiendo el gobierno nacional. Ustedes saben que en cuanto al parque, al Museo Histórico Hudson, está cerrado hasta nuevo aviso, siguiendo las indicaciones de los organismos nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, Hudson en el aire continuará transmitiendo sus programas, porque debemos estar informados y también debemos tener nuestra cuota de conocimiento y de alegría para cuando termine esta cuarentena, volver al Parque Hudson más informados que antes y más contentos de poder visitar este hermoso lugar de esas 54 hectáreas donde naciera nuestro querido naturalista Guillermo Enrique Hudson. Así que por el momento no podemos visitar el lugar, pero sí continuamos con las novedades de Hudson en el aire. Ustedes sabrán disculpar las razones por las cuales este programa sale editado, pero no tiene material reiterativo, sino material nuevo. Así que con ustedes, Hudson en el aire, aquí estamos. Cada noche mi canción y no la encuentro. Ruedo por los campos de algodón sin consuelo. Suspiro del alma. Cada vez que esquivo la intención, ayudar a controlar la ansiedad en relación al coronavirus. Mantener los horarios de sueño. No sobreexponerse a noticias y consultar solamente las fuentes confiables, en lo posible organismos oficiales. Y además, esto no hacerlo en todo momento, sino en horarios predeterminados, por ejemplo a mediodía o a la tarde, nunca cuando nos despertamos ni tampoco antes de acostarnos. Aunque no vaya a salir de su casa, quitarse la ropa, quitarse el pijama y cambiar de ropa para la sensación de tener una continuidad y organizar los ciclos del día. Proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online, o si no simplemente leer libros, que es muy interesante y le recomendamos los libros de Hudson. Hacer una rutina de ejercicios físicos periódicas en la casa, siempre tomando en cuenta que es una situación especial. Continuar accediendo a la naturaleza, a la luz solar, al patio, a la vista del aire, a donde podamos ser afuera de nuestros hogares. Alimentarse bien y mantenerse bien hidratado. Mantener las redes sociales en contención emocional. Limitar los grupos de chats que difunden noticias muchas veces falsas o erróneas, y esto traen pensamientos negativos y catastróficos. Ser considerado con uno mismo y con los estados emocionales, teniendo presente que los cambios de rutina son abruptos, la incertidumbre y la amenaza de la pandemia afecta a nuestro estado emocional. Por muchas saludables razones, conviene que no hagamos uso de esto. Las personas somos seres rutinarios, sociales y valoramos la previsibilidad. Tengamos presente que la pandemia esta semana alteró todo. El cambio implica desarrollar conductas flexibles y adaptativas a esta situación de finalidad que afronta nuestra sociedad. El armado de nuestras rutinas es algo continuo que requiere flexibilidad y debe tener en cuenta un esfuerzo y un cumplimiento de rutinas muy abrupto. Si se tienen hijos, y sobre todo hijos menores, cercanos, es importante hablar con ellos, conversar con ellos sobre la información oficial sobre el coronavirus en un lenguaje adecuado a la edad y en forma honesta. Recuerde que la familia y los afectos observan nuestras emociones y comportamiento. Un buen ejemplo de comunicación acerca de la importancia de la higiene de las manos, etc. Los niños, tanto como los adultos, requieren mantener su espacio de juego y también divertimento. Si viven en espacios reducidos y en familia, no lo sobreexija con tareas. Esto es muy importante también. Buscar ayuda emocional si se siente muy nervioso, triste o ansioso y que la situación afecta de alguna manera todas nuestras vidas. Es importante en este caso buscar algún profesional de la salud mental, siempre con la finalidad de encontrar modos constructivos para manejar nuestra ansiedad. Esto nos manda el psicólogo Gerardo Montoya. Muchas gracias, doctor. Ayudar a controlar la ansiedad en relación al coronavirus. Mantener los horarios de sueño. No sobreexponerse a noticias y consultar solamente las fuentes confiables, en lo posible organismos oficiales. Y además, esto no hacerlo en todo momento, sino en horarios predeterminados, por ejemplo a mediodía o a la tarde, nunca cuando nos despertamos ni tampoco antes de acostarnos. Aunque no vaya a salir de su casa, quitarse la ropa, quitarse el pijama y cambiar de ropa para la sensación de tener una continuidad y organizar los ciclos del día. Proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online, o si no simplemente leer libros, que es muy interesante y le recomendamos los libros de Hudson. Hacer una rutina de ejercicios físicos periódicas en la casa, siempre tomando en cuenta que es una situación especial. Continuar accediendo a la naturaleza, a la luz solar, al patio, a la vista del aire, a donde podamos ser afuera de nuestros hogares. Alimentarse bien y mantenerse bien hidratado. Mantener las redes sociales en contención emocional. Limitar los grupos de chats que difunden noticias muchas veces falsas o erróneas.

Si vive en espacios reducidos y en familia, no lo soy. No es una novedad. Hace algunos años empezó a modificarse el clima y también los ecosistemas y también la desaparición de especies. Ante el agravamiento de estos datos, empezaron a hacerse cumbres. Una famosa fue una en Estocolmo en el año 72 y hubo otra en nuestro continente, en Río de Janeiro, en el año 1992 en Río de Janeiro. En esta reunión, uno de los pocos argentinos presentes fue Rubén Ravera, actual director del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. En un encuentro con Rubén Ravera, esto nos contaba al respecto. Hace mucho tiempo hubo un acontecimiento muy famoso que fue la ECO 92, ¿no? En Brasil, en Río de Janeiro. Y vos estuviste presente. ¿Puedes contarnos algo cómo fue aquel evento ya hoy día histórico? Sí, eso tuvo prolegómenos en los años 80, cuando se empezó a percibir que el problema ambiental venía en serio. Y hubo un informe de la primer ministro, creo que se llamaba Brundtland, Noruega, que decía que los países tenían que tomar cartas en el asunto. Y se juntaron Margaret Thatcher, el presidente de Estados Unidos, que no sé si era Bush padre, bueno, el presidente Mitterrand, bueno, casi todos los miembros de la Unión Europea, de una u otra manera. Y decidieron, a través de las Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, repetir una asamblea como lo que se había hecho en Estocolmo en 1972. Entonces, a 20 años se puso como fecha 1992. En Argentina hubo encuentros preliminares. Nosotros participamos en uno que se hizo en el Hotel Las Leñas, con, bueno, mucha gente de esa época que estaba a favor de la conservación del medio ambiente y funcionarios, ¿no? Funcionarios, diplomáticos. Se hizo ese encuentro preliminar en mayo de 1991, en medio ahí de la nieve, muy aislados, en el Hotel Pisis, uh-huh. Aquel hotel que fue famoso porque María Julia Alzogaray había sacado fotos mientras era ministra de, bueno, polémica como era ella, con un tapado de piel, ¿no? Sí. Hablando de medio ambiente. Y bueno, coincidió porque, bueno, el hotel generó, bueno, una especie de ámbito propicio para los encuentros. Y al año, bueno, yo decidí viajar. No conseguí que me dieran las credenciales en la nación. Tuve que pedirlas con mucho riesgo de que no me las dieran para ingresar a la asamblea en Naciones Unidas, en Río de Janeiro. Y bueno, afortunadamente, ¿el edificio de Naciones Unidas? No, la delegación de Naciones Unidas en Río. Ajá, sí. No el que está en Nueva York. Sí, en Río. Y bueno, me lo dieron, me designaron delegado de la Argentina. Por ¿cómo fuera, que, como qué? Como delegado de Argentina para la asamblea, porque si no, no podía entrar. Claro, está bien. Sí había en Flamengo, un foro, ajá, que era de organizaciones no gubernamentales en el que yo participé. Y había de todo lo que pudiese ser considerado verde o alternativo. Y y la asamblea se hizo en un gran salón que tiene Río de Janeiro para este tipo de encuentros y cónclaves. Bueno, fue muy interesante porque pude ver en forma directa el discurso de jefe de Estado, ¿no? Al único que no vi fue al presidente Bush hablar y al presidente Menem. Después vi a todos. ¿Cuáles son los demás, por ejemplo? Y estaba Mitterrand, que se hospedó justo en el Meridien, que era un hotel que estaba frente a donde yo alquilaba. Ajá. Yo fui muchas veces, pues, siempre me encantó Río de Janeiro. Estaba Mitterrand, estaba Helmut Kohl, que era premier alemán. Estaba por el Reino Unido el que siguió a Margaret Thatcher, John Taylor. John Taylor, sí. Después estuvo, creo que era Felipe González o el que le siguió en España. Lo vi a Reiniero con su hijo, el príncipe, que ahora es rey o príncipe. Bueno, a muchos les di la mano, los saludé. No existían las selfies en aquella época. No había nada. No te podías sacar fotos. Me saqué una sola foto y creo que la perdí. ¿Con una persona que me hizo amiga, una señora, que era argentina también. Lo pude saludar a Jacques Cousteau, por ejemplo. A Jacques Cousteau, que tiene un museo, sí. Jacques Cousteau. Lo pude saludar al entonces presidente de Cuba, ¿no? Fidel Castro. Fidel Castro. Después, bueno, otros presidentes latinoamericanos. Bueno, estaba obviamente... Estaba la delegada, la que había sido... agregada cultural de Japón en Argentina, estaba en la delegación japonesa. Había, bueno, gente de Oriente, estaba el presidente de China, el primer ministro japonés, ya no me acuerdo los nombres, estaban todos, 144 delegaciones. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Duró varios días en la semana del 5 de junio, que fue la semana del medio ambiente, y semanaron, había diarios que iban siguiendo las deliberaciones, y había dos documentos básicos, la agenda para el siglo XXI, que era de alguna manera lo que en ese momento se veía como prioridades para que los gobiernos de este milenio adoptaran a partir del año 2000, y el otro documento importante era el Tratado de Biodiversidad, para disminuir al mínimo la extinción masiva de especies, que se fue dando. Bueno, la asamblea se quedó corta, porque bueno, había un clima muy anti-norteamericano, Bush había decidido no firmar esos documentos. Yo me traje 200 kilos de papel, no sé cómo hice, tenía mucha fortaleza en el avión, porque el avión Tango no estuvo disponible. Yo lo traía porque... ¿Un avión de línea? ¿Línea regular? No, el Tango de la Argentina. Ah, está bien. Yo hice lo posible para que la misión argentina, que la presidía... Bueno, una persona importante de la época dentro del gobierno del presidente Menem. ¿En esa época ya eras director del museo? Sí. Y me era el año 92. Y me pareció que empezaba. Claro, me pareció que era importante. Fue muy sacrificado. Y bueno, pero fuiste en delegación. Claro, hice todo lo posible. Traje mucho material que en ese momento sirvió... que está guardada en la biblioteca. Sí, por ejemplo, cuando se hizo la reforma constitucional del año 94, en la legislatura y en el Congreso de la Nación, la reforma constitucional, mucho de ese material fue útil para delegados, claro. O representantes de la Asamblea, diputados, gente que después fue diputada, senadora, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero, fue uno de los que incluyó más elementos sobre ambiente humano, ¿no? Yo creo que le sirvió al museo porque fue un organismo propalador de muchas de las cosas que la mayoría de la gente desconocía. ¿Y qué conclusiones sacaste de aquel entonces? En ese momento muy eufórico, muy contento, sí. Y el tiempo lamentablemente lo superó. Sí, yo en ese momento pensaba que había una línea directa, digamos, entre las decisiones que se tomaba en un cónclave como de esta naturaleza, los gobiernos nacionales y la acción directa. Y me di cuenta que, bueno, quedaba mucho en verborragia, demasiadas palabras. En papeles y no en hechos. Y que si no había, digamos, definiciones en la economía, y yo ya venía estudiando algunas cuestiones de la economía, ¿no? Básicamente la teoría de Silvio Gesell, ¿no? El autor del orden económico natural, que puede ser considerado, que ahora mismo en Villa Gesell se está haciendo un seminario sobre la obra de Silvio Gesell, el padre de Carlos Gesell. Tiene una avenida. El de la villa. En la villa hay una avenida que es la avenida Silvio Gesell. Y el abuelo y bisabuelo de muchos Gesell que andan dando vuelta en la Argentina, claro, todavía, ¿no? A diferencia de Silvio, que fue el pionero, que escribió este libro y del que John Maynard Keynes dijo que era uno de los libros o de las ideas más, digamos, iluminadas, ¿no? Que había leído, ¿no? Un libro con total vigencia y se podría decir un libro bien ecologista. ¿Qué planteaba Gesell? Que la usura en la moneda genera dentro del mercado unas tremendas distorsiones antinaturales. Entonces, bueno, él planteaba poner una tasa negativa a la circulación de moneda como un impuesto, el impuesto, digamos, más genuino que podría haber. Para que se gaste la moneda. Para que se gaste, circule y no se acumule y sea secuestrado por organismos que después, bueno, piden a cambio, como es la usura, ¿no? Servicios y más intereses. Claro, el interés sobre el capital, el interés del capital más. Bueno, eso que todos sabemos, que las religiones universales lo han planteado, el catolicismo, el cristianismo, el islamismo, que son pecados directamente, ¿no? Pedir el interés compuesto, ¿no? A alguien que ha sido o que es deudor. Bueno, y aunque parezca una perogrullada, el mundo se maneja con esto, ni hablar de la Argentina, ¿no? Que la crisis de la deuda es una constante. Entonces, bueno, yo pensé que había que generar algún tipo sistema de laboratorio para hacerle frente a este tipo de distorsión que tiene la economía, porque con la ecología no había forma de... A ver, uno puede sensibilizar a una persona, generarle conciencia, leyendo a Hudson, por ejemplo, y apreciando todo lo que él describe, pero después de los dichos al hecho hay trecho, hay imposibilidades de tipo hasta cultural. Entonces armamos una cosa que se llamó el Club del Trueque, que bueno, tuvo bastante protagonismo en la crisis del 2001-2002, y que es una experiencia que bueno, dio resultados a nivel laboratorio y a nivel también masivo, que yo lo rescato como una reflexión de mi participación en la Asamblea de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente de Río del 92. O sea, vos lo tomás como base, sí, esa asamblea. Sí, sí, yo me di cuenta que en la asamblea se hablaba mucho y había muy poco, de hecho no se respetó casi nada de lo que se firmó. Ni en el Tratado de Biodiversidad se siguen extinguiendo especies, ni en la Agenda del Siglo XXI. Tampoco se ha respetado. Después se hizo el encuentro de Kioto, sí, que yo lo vi tangencialmente, porque me tocó en el 93 ir por el museo a Japón, y ahí empezó toda la historia de los protocolos de Kioto por cambio climático, que es parte de la Asamblea del 92 de Río. Y tampoco estos digamos acuerdos de Kioto han tenido la presencia de los países más fuertes, claro, ¿no? Y contaminantes, Estados Unidos. Sí, de alguna manera el principio de que el que contamina paga, que no es ya una solución como era hace 40, 50 años. Aunque pagues, la contaminación queda. Y el daño ya está hecho. El daño está hecho. Entonces, ahora debería ser no contaminar, no perjudicar a la gente. Entonces, sigue sin estar presente Estados Unidos, China, como debería serlo. De hecho, están los encuentros que se hicieron de París hace un par de años. Y ahora se hizo uno en España. Claro, entonces, quizás haya llegado el momento en que la ciudadanía tiene que hacer por sí misma contribuciones institucionales para lograr desviar lo que hacen los gobiernos. Te pongo un ejemplo. Yo no coincido con las hidroeléctricas del río Santa Cruz y tampoco coincido con seguir excavando las minas de carbón. Claro. Pero habrá que ir desviando esa matriz energética desde lo cotidiano, desde lo domiciliario. Claro, para tener una matriz de energías alternativas. Sí. Estás escuchando Hudson en el aire por Arinfo. Continuando con la lectura de los libros de Hudson, tengo acá en mis manos un ejemplar de Un naturalista en el Plata, de Guillermo Enrique Hudson, libro de Hispanoamérica, y con un prólogo. Este libro pertenece a la colección Roberto Barreiro. Ustedes saben que Roberto Barreiro fue vicepresidente de la Asociación Amigos de Hudson durante muchos años, más de 15 años, y donó su señora, la viuda de Barreiro, toda la colección al Parque Hudson, a Rubén Ravera y a mi persona, Tilio Martínez, en el año pasado. Unos cuantos tomos que forman parte de la biblioteca del parque. En la primera página dice, un naturalista en el Plata llega a Susana Queles, como habíamos conversado. recién salido de la imprenta, que es algo que usted tuvo mucho que ver en esto, en este trabajo. Con cariño, Violeta Giña, 14 de diciembre de 1984. Y este libro, que no tiene desperdicios, habla de la relación de Hudson y lo compara con Hernández, con José Hernández. Dice que ambos nacen aproximadamente en la misma época, uno en 1834, José Hernández, y el otro en 1841, Guillermo Enrique Hudson. Ambos emigran de su país natal en significativa coincidencia, uno en 1872, Hernández, y otro en el 74, Hudson, para protestar por la persecución al gaucho, en el caso de Hernández, y por la persecución al pájaro, en el caso de Hudson. Hernández ha vivido los intensos años de su infancia y de su juventud en íntima vinculación con el paisano, con el gaucho, y lo defiende como en nombre de la civilización que va perdiendo su papel protagónico en la historia que hizo con su sangre. Hudson, en la misma época, recorrió toda la tierra argentina y se dedicó a observar en profundidad la vida de su fauna y de su flora. Esta es una comparación que hacen entre Hudson y Hernández. Y este libro fue traducido por Violeta Giña. Vamos a leer algunos de sus capítulos. De un naturalista en el Plata, elegimos el capítulo 23. El caballo y el hombre. A ver, ¿qué nos cuenta Hudson? No hay forma más deliciosa para desplazarse que a caballo. El caminar, remar, andar en bicicleta son a su manera ejercicios gratos, pero el esfuerzo muscular y el constante dominio de nuestra mente que ellos requieren hace que se deba de excluir otras cosas, de modo tal que una larga caminata no sea a veces más que eso. Al cabalgar, no somos conscientes de ese esfuerzo, y en cuanto a la observación atenta y el agudo discernimiento necesarios al atravesar el campo y la rapidez y seguridad, la dejamos a manos del fiel servidor que nos lleva. Pozos, hoyos, lugares resbaladizos, las mil y una disparidades de la superficie que deben ser medidas con ojo avisor, no nos preocupan. Volar o ir lentamente a voluntad, pasar sin zozobras por lo áspero o lo liso, vadear un río sin mojarnos, subir por las colinas sin escalarlas, todo esto es, sin duda, un placer auténtico, en cuanto nos permite acercarnos más a la vida de los pájaros. Para estar sobre su lomo, y solo en esa postura él tiene total y libre uso de todas sus facultades. Es posible que el gaucho, el jinete de las pampas, nazca con esta idea en su mente. Si tal, sería razonable suponer que lo correlativo existe en una modificación de su estructura. Pero lo cierto es que si un gaucho intoxicado se lo colocase sobre la silla de su caballo, estaría completamente seguro. El caballo puede querer liberarse de su carga, mas las piernas del jinete, que con acierto podrían llamarse brazos posteriores, lo sostienen como si fuese un gancho de hierro, sin que su mente confundida intervenga. El gaucho tiene sus piernas más o menos combas, y por supuesto, cuando más arqueadas sea mejor para él en su lucha por la existencia. Desmontado, sus reflejos son torpes, como los que algunos mamíferos lentos de hábitos arbóreos tienen cuando son sacados de su medio. Que si algo quieres decir, dilo cantando. Y si algo quieres llorar, cántalo también. Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón, y sin querer ya se van volviendo canción. Y cuando todo esté oscuro, velo pintando con el color que te va dictando la voz. Y si el canto no te ayuda, no más hazte el loco y ponte a llorar, llorando sana el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Que cuando cantas y llora de todas formas el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Que cuando cantas y llora de todas formas el alma. Las mariposas se ha comprobado que depende de la planta que haya. Si vos pones plantas nativas, por ejemplo, vos pones tala, la zona del Parque Hatso sería un talar, tiene tres sistemas. tiene una zona que es un talar, otra zona que es un bajío, donde ahí están los dos brazos del arroyo, y la zona de pradera, llana. En la zona de pradera está el pasto, los distintos tipos de pasto. La mayoría son exóticos, pero algunos naturales. En la zona de barranca, hay el talar está en la barranca, la parte alta. Y el ombú también está en la parte alta. El ombú no puede estar abajo, tiene que estar arriba. Y el ombú, que uno lo ve siempre gordo y rechoncho, sí, es porque está solo. Nosotros tenemos un ombú metido dentro de un bosque, y es flaquito y alto. Porque el ombú es una hierba gigante, que no es nuestra, es paraguaya, pero vino sola. No, se afincó sola. El ombú no es árbol. Bueno, ahí está. Se discute si es árbol o no es árbol. En realidad, yo pensé que era nuestro el ombú. Yo también. Es, no, pero se discute si es árbol o no, a eso me refiero. Es no paraguayo, dirigen paraguayo. Técnicamente se llama fitolaca. Pero vino solo con el río y se afincó solo y se quedó solo. Y le gustó el lugar. Y se quedó. La madera no sirve para nada, la hoja es casi venenosa, te produce casi una descompostura. Si haces un té con esa hoja, es un paliativo que se limpia todo. Tiene algo, algo fantástico. Es ideal porque juegan los chicos. Ah, bueno. ¿Cómo que no? Sí, por la los rama. Chicos les encanta jugar. Todos los chicos que van al colegio van a los mubos. A los distintos. Y es más, originalmente ese lugar, que nosotros vamos a la casa de Hudson, se llamaba Los 25 Mubos. Porque había 25 de estas gigantescas plantas en una hilera de 400 yardas. Esto está escrito en el capítulo 1 de algo que se llamaba Far Away, Long Ago, y traducido es Allá Lejos y Hace Tiempo, y todo el mundo sabe lo que es Allá Lejos y Hace Tiempo, aunque no lo conozca Hudson. Y esto fue la primera traducción que hizo el doctor Pozzo. Cuando vino este Rabindranath Tagore, el doctor Pozzo fue a ver si lo reencontraba el lugar, y como tradujo, porque tenía un curso de inglés, un instituto de cultura inglesa, tradujo Allá a lo Lejos y Hace Tiempo, Far Away, Long Ago, lo tradujo como Allá Lejos y Hace Tiempo, vio que en el capítulo 1 estaba descrito todo, había que buscar ese lugar que estaba perdido, y lo encontró. Y ya estamos llegando al final del programa. Este espacio se está acabando, y quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, le da la despedida de este espacio del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, que le cuenta todas las novedades y todos los eventos que se realizan en este lugar donde naciera el escritor y naturalista William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson, o Hudson, como le dicen algunos también. Bueno, o Harry, para otros es Harry. Nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, hasta la próxima, nos vemos. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo.